Y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y ya estoy aquí. Ya es jueves, chicos, ya falta menos para llegar al fin de semana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cosas que odiamos de las redes sociales. Hay muchas cosas que sin duda detestamos de las redes sociales. No sé, cualquier cosa, Messenger, Facebook, Twitter, WhatsApp, quizá por ahí también Line, no sé, Snapchat, ya hay muchas redes sociales, Twitter, TikTok, no sé si cuenten como redes sociales algunas, pero bueno, y todo eso, y todo ese tipo de cosas de redes sociales que tenemos, conocemos y ya como que más bien nos invaden. De todo eso, de lo que nos detesta, de lo que nos molesta, de lo que detestamos de las redes sociales, de eso vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, también obviamente tendremos nuestra sección importantísima de Si lo sabía. Y pues eso acompañado de mucha, mucha buena música. Que pueden hacer sus pedidos, como siempre les he dicho. Y por acá ya llegó Yasus. Hola, Yasus. Y bueno, ya hace rato hice mis correspondientes posts para que luego no me regañen. Ya hice mis correspondientes posts en la página de Radio Doki, en la página de Anime Anímate, en mi muro de Facebook. También en dónde más, en Twitter, en muchos lados ya hice mi publicación para que luego no me regañen y me digan que no hago mis publicaciones a tiempo y que por qué no las hago desde el celular, y así. La verdad es que no las hice desde el celular. Hoy sí me levanté un poco muchísimo más temprano. De hecho, no he dormido. Pero aquí están ya todas las publicaciones para que no me digan, ay, es que luego no publicas a tiempo. Y cosas así. Y bueno. Sea sincera, es la primera vez que uso Twitter. Es fácil. Sea sincera, la primera vez que usó Twitter era fácil de usarlo. Claro que sí, era muy fácil de usar. Siempre ha sido muy fácil de usar. ¿Qué tan difícil es hacer 140 caracteres y quizá una imagen? Es de las cosas más sencillas del mundo manejar Twitter. El problema es que tengas la paciencia para encontrar todas las cosas que te gustan, porque no es igual que en Facebook, que te aparecen todas como en las opciones. En Twitter sí es como un poquito más despacio, siento yo. Cuando yo conocí Twitter, pues no tenía mucho tiempo, era un bebé, Twitter y yo también. Y era bello. Aquellos ayeres era bello. Sí, recuerdo Twitter cuando era una cosita pequeñita que no llevaba ni un año. Y eran cosas chistosas. Pero bueno. ¿Qué les parece si en lo que llega más gente y en lo que empiezan a pensar y a recordar qué tanto odian las redes sociales, qué tanto odian esos comerciales que ya aparecen por todos lados? Vámonos con un poquito de música como para despertarnos, como para decir, oh sí, ya estamos en Anime Anímate. Y yo regreso para contarles muchísimas, muchísimas más cosas. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, vámonos con música, yo regreso, chicos. Esto es Anime Anímate. Estamos empezando. ¡Hey, mira! अब चल आजा रे थर थर थर थर हाँ कांपे थर थर हाँ डर डर जी से डर अब ना Chicken, I'll call you to go to that.

く座ればボタン歩く姿は百合の花誰もが羨む完璧人間ほら玄関くぐったら変身だ Bueno, ya regresé. Por acá, saluditos a Vocaloid Warrior, que anda haciendo publicaciones de grupos, como siempre. Y dice que acabo de ver los ventos de Uma y ya me dio hambre. Sí, recuerdo aquellos ayeres cuando hacía ventos y era feliz y todo, y así. Ya dentro de unos pocos días empezaré a hacer ventos otra vez. Más o menos 10 días, 12 días, algo así. Por cuestiones de escolaridad que no es mía, pero será divertido. Estábamos en las cosas. Ya por aquí me llegó un pedido. Gracias por hacer pedidos. Recuerden que si quieren escuchar sus canciones favoritas, pueden hacernos llegar sus pedidos, no hay ningún problema. Y así. Ay, esperen. Listo. Cargando pedido. Y ya. Dice, no vivo en México, así que no podré comerlos a menos a que viaje hasta México. Híjole, a menos de que viajes a Aguascalientes, porque yo no vivo en México. O sea, sí en México, pero en una ciudad que se llama Aguascalientes. Cui. A ver, versión 2. ¿Qué más? Pero, ¿qué? Creo que Vocaloid solo hizo spam porque está en el trabajo. Sí, yo también creo eso. Últimamente lo traen como mucho trabajo y nada de descanso. Y sigue trabajando Vocaloid Barrio. Pobrecito. Pero bueno, íbamos a hablar de... ¿qué? De las... de lo que odiamos de las redes sociales. Todo lo que nos... no nos cae bien, no nos agrada de las redes sociales. Pero es un cover en español. Es que no me deja descargarlo. No deja descargarlo. A ver si así. Tercer intento. No, que a la fregada. Que no, que busques otra canción, que esa no. ¿Cuál es el tema de hoy? Lo que odiamos de las redes sociales. No me agrada que acepte a todos sin excepciones. Covers no se puede. Sí se puede, pero no puede descargarlo. Lo que odiamos de las redes sociales, entre la infinidad de cosas que odiamos de las redes sociales, que acepte a todos, es que no me agrada que acepte a todos. Yo sí trato de aceptar a casi todos, pero sí tengo como mis tres reglas básicas, ¿no? Que tenga al menos un año haciendo publicaciones o 6 meses haciendo publicaciones. Que lo primero que haga no sea decirme hola chaquetas por Messenger. Hubo uno que se saltó la barda y que me dijo que cuáles eran mis medidas y cosas así. Sí tengo como una serie de reglas bien establecidas de lo que sí quiero y de lo que de lo que sí quiero en mi Facebook y otras cosas que no. Dice, bueno, a buscar canciones niponas, ok. A las multicuentas, que te deje hacer muchas cuentas, que acepte cuál. Bueno, sí, sí y no. Porque sí hay redes sociales que son un poquito más piquis. En el caso de Facebook, sí son un poquito piquis, pero pues también depende mucho, por ejemplo, como cuando eres papá o mamá. Sí tienes forma, por ejemplo, Facebook maneja una situación parental, que realmente no debería de haber esa situación, porque se supone que Facebook, a partir de los 14 años, creo, 13, 14 años, más o menos, pero pues, como para qué le activas Facebook. En fin, Vocal Eduardo tiene tache, como eso de que no pude escuchar en todo el día de ayer el programa completo de ayer. Pues ya que. Aquí hay otro pedido. A ver si este sí. Pero creo que, bueno, por lo menos en Facebook, una de las cosas que a mí me desespera y me desquicia mucho es el hecho de que, por ejemplo, aceptas a una persona, ¿no? A fulanito de tal, ok, lo aceptas. Y luego, en Messenger, a huevo, te aparece de, saluda a fulanito de tal. Y tú así de, pues no lo quiero saludar. O sea, ya sé que lo seguimos, ya sé que nos vamos a ver en algún momento de la vida en Facebook. ¿Por qué tengo que saludarlo? ¿Qué tal si no quiero saludarlo? Sí, es como muy invasivo en ese aspecto y eso sí me molesta un buen. Pero, bueno. ¿Qué más? Díganme, ¿qué más? Pues por eso están los podcasts. Pues sí, pero. Pero. Bueno, sí, pues los puedes. Digo, para eso son, para eso, que los escuches cuando quieres, ¿no? Pues total. no sale. Ahí está. Por acá, ¿qué más decían? Ay. Dice Yasus. Solo se perdió de los mejores regalos que recibió Uma. Lo curioso es que Yasus escribe mi nombre con una M y es con dos, pero está bien. No me gustan las reglas de privacidad de Instagram. A mí en general no me gustan las reglas de privacidad. Es algo que me causa como mucha. No sé, porque siempre te dice, tienes que aceptar las reglas de privacidad. Dice, ¿estás de acuerdo con las reglas de privacidad? Y si tú no estás de acuerdo, eso no importa. Si quieres usar el programa o la aplicación o lo que sea, tienes que aceptar. Si quieres usar el PlayStation, tienes que aceptar, no importa qué. ¿De qué estoy hablando? De las redes sociales. De lo que tenemos de las redes sociales. Pero sí, en cuanto a reglas de privacidad y el reglamento de uso y todo eso, lo leas o no, si tú le pones no, entonces no puedes usar su producto. Entonces, No importa, tienes que usar, tienes que ponerle que sí, porque si no, no usas el Instagram o el Facebook o el PlayStation o el Xbox, lo que sea. No importa qué, tienes que ponerle aceptar. Incluso en los juegos, en si te gusta Pokémon Go, también te dice, en el Harry Potter Unite también te dice que si aceptas sus términos y condiciones, y ahí sí te la turbopeliscas porque es lo que ellos quieren, no lo que tú quieras. Sí, claro, es lo que dice Yasus también. Pueden agarrar tu foto, imprimirlo y venderlo en galerías de arte. Esto sí, en Instagram sí eso dice. Creo que en Facebook son, tienen todo el derecho de bloquearte y eliminarte tu cuenta sin avisarte ni pedirte permiso. ¿Por qué, Vicos? Tu papá. Y así. Hubo una temporada en donde cuando le dabas a aceptar a PlayStation vendías tu alma. Hay algunos términos y condiciones que incluyen alguna cosa que puedes reclamar, pero pues ahí encuéntralos. Digo, si hay gente que los lee, yo la verdad he de decir que soy del montón que no lee ese tipo de cosas. Lo más curioso es que esto de reglas de privacidad y de términos y condiciones y todo este tipo de babosadas que es a huevo dale sí porque si no estás en pedos, ha escalado no solamente a la cuestión de redes sociales o apps o videojuegos o no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Electrónicos, sino también a las escuelas. Es algo que me causa mucha curiosidad, porque por ejemplo, les digo porque pues los tiranos van al colegio. Y en el reglamento de la escuela viene una parte donde dice que puedes revisar sus términos y condiciones, así como su política de privacidad. Y que das el derecho, o sea, no es opcional, entre todo eso viene que das el derecho a tu hijo de que se ha tomado fotografías, que lo publiquen y que tú no recibas ni un peso porque tu hijo salga en un comercial del colegio. Entonces es así como que, ¿what? O sea, ¿no me van a dar ni un quinto? Y así. Y así, y así. Pero pues bueno. Dice Vocaloid, de YouTube sus políticas exageradas del copyright. Sí son muy exageradas, pero en algunos casos son necesarios. Porque sí hay gente que se vuela todo. O sea, yo recuerdo aquel YouTube donde de verdad la película estaba completa. Donde el anime completo estaba ahí con todo y subtítulos o con el doblaje, y sí duele pagar por el anime, por las cosas, pero por eso el anime ahorita está pasando por unos grandes debates, porque no hay quien lo pague. Entonces, digamos, las películas de Hollywood, no, esas siempre son muy bien pegadas, muy bien pagadas, pero en cuestión de anime, sí, yo pienso que hay que de vez en cuando invertirle tantito, pagarlo tantito, porque es algo que nos gusta y queremos que continúe. Y si dejan de trabajar porque no hay paga, pues ya valimos queso. Y a ver qué vemos, ¿no? Vamos a decir, oh, yo recuerdo cuando aquellos ayeres. No. Entonces nos va a doler. Por ese lado, ya lo mencioné varias veces, dice Vocaloid también. El caso de los fandubs de anime. Que por más marcos y voces de ardillas que le pongan, pero la voz de ardilla no es lo que marca la diferencia en el copywriting. El problema es la tonada de la canción. Si la tonada de canción está igual, idéntica a la original, eso es lo que el copywriting persigue. No puedes copiar eso. Si no, pregúntale a Katy Perry. Aunque le aceleres tantito, sigue siendo propiedad de el que la creó. Pregúntale a Katy Perry. YouTube siempre los detecta y los borra. Pues sí, para los canales de contenido basura y poco relevante los deja intacto. Pues porque son basura y poco relevantes. El problema es que haya gente que los vea, ¿no? Dice Jesús, yo leo un poco saltándome lo que no creo que es correcto. Lo que es irrelevante, diría yo, es lo que te debes de saltar. En cuestión de anime, solo podemos apoyar a Toei con sus películas. No. Debemos de buscar y de reconocer a Toei, a Ghibli, a N cantidad de casas productoras. Híjole. Son muchísimas, la mayoría no son tan reconocidas y han sacado cosas muy, muy buenas. O sea, si solamente nos vamos a... Es como decir, solamente voy a apoyar a Nintendo. Híjole, pues solamente te quedas con Mario. Entonces, te falta barrio, chavo. Te falta conocer más, porque hay mucho más que Toei. Sí sacan muy buenas cosas, pero hay muchísimas más casas productoras. Una cosa que sí me desespera, que debo de admitir que me desquicia de las redes sociales, no sé si a ustedes les pase, digo, porque nada más me está escuchando Jesús, creo, entre todos los ninjas, una de las cosas que más me desquicia, sobre todo en Facebook, porque es una red social como más de todo, como puedes publicar todas las cosas que se te den la gana, son las personas que se la pasan tomando fotos de ellos mismos. Aquí en el gym, aquí en el Starbucks, aquí en la oficina, aquí cansándome, aquí... Pero todo el día suben fotos. Aquí de guapo, aquí limpiando. O sea, sí, confieso que de vez en cuando suelo tomarme fotos, que más que nada son selfies y hago como un collage y ya, la fregada. Pero nunca me he tomado foto aquí haciendo ejercicio, aquí limpiando mi casa, aquí comiendo. No, pongo la comida, foto a la comida. Ay, se ve muy rico, ¿no? Oh, recomiendo este lugar, cuando vengan pues pasen a visitar este lugar. Pero todas son como selfies de yo limpiando, yo comiendo, yo haciendo ejercicio, yo paseando el perro, yo limpiando la popa del perro. Yo todo y sí es como, ¿qué pedo? ¿Cómo apoyas si no hay productos? Todas las casas productoras de anime tienen sus páginas oficiales y puedes comprar desde un póster hasta los pósters autografiados, los videos originales, los dibujos originales. Puedes comprar una infinidad de cosas. Incluso el hecho de comprar figuras, la mayoría de las casas de anime también invierten en sus figuras originales. Cuando tú compras una figura original, también cierta parte del dinero va a la casa productora de ese anime o de ese muñeco o de ese personaje, pues. Y es una forma de apoyar. O sea, cuando compras productos de esa marca, cuando tú compras por ejemplo un muñeco de Dragon Ball, pero que sea original, que diga qué, de dónde es, que diga la marca de la casa productora, que, o sea, todos esos detalles, te das cuenta que la casa productora está invirtiendo en eso. Y entonces cierta parte de ese producto está llegando a la casa productora, está llegando a las personas que hacen anime. Así te das cuenta. ¿Cómo apoyas eso? No es necesario que sea en tu país, puedes hacerlo por internet, porque internet es mágico y puedes comprar las cosas vía internet directamente en las casas productoras. Todas tienen su página en internet. La mayoría están en japonés e inglés, así que si nada más pelas el español, pues yo te recomendaría que te acerques a alguien que sepa inglés o japonés. Dice, yo también odio a los que hacen selfies. Llenan el servidor puro selfies. Sí, eso sí. Sí me desespera. Una foto con un amigo que no ves de hace años es aceptable, pero hacerla cada rato es perturbador. Sí, es como raro. Yo no entiendo en qué mundo viven donde de verdad el tomarse más de una selfie al día, o tomarse la misma foto todos los días, ¿no? De voy saliendo de mi casa, selfie. Hoy también salgo de mi casa, selfie. Hoy me arreglé así, selfie. Hoy desayuné esto, selfie. Todos los días la misma selfie, sí, es así como que todo bien en casa, ¿sí? La familia bien, ¿sí? ¿Hace cuánto que no coges? No, porque algo, de verdad, algo está mal. Ya cuando todos los días es lo mismo o saturas tu timeline de pura selfie, si es como un perturbador. Dice Yasus también, en ese caso compraré el Blu-ray. Compra los Blu-rays que quieras. Eso es muy bueno, ayudas a las casas productoras y es lindo. ¿Qué otra cosa odiamos de ay Dios, de ya me acuerdo, ¿saben qué otra cosa detesto? Detesto mucho los que dicen, por ejemplo, ves un es la foto de un perrito de la calle y dice, como no es perrito de raza, sé que no lo vas a compartir. O una foto de un niño de la calle, como no es un niño rico, sé que no lo vas a compartir. Si es como, güey, si quisiera compartir una foto de un perrito, no va a ayudar en nada. O sea, ayuda más el hecho de que quiera yo ayudar en un albergue, quiera yo donar un kilo de croquetas o, no sé, adoptar un perro de la calle. No sé, como que mil cosas más. Las redes sociales. Uma, anone, odio que Twitter explote con facilidad. Oh, sí. Ay, las cadenas, sí, yo también odio las cadenas, son como tan perturbadoras. Sí, si no compartes esto a 20,000 personas, se muere tu perro. No sé. Bueno, vámonos con algo de musiquilla. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos. Anata no koe ga michi shirube. Thank you. 下を探して de una ventana de 70 centímetros. El día soleado está, ha dejado de llover. Ya no quedan más motivos, ve y deja el sol pasar. Nostalgia es lo que queda al fin, aquí en mi habitación. Al final pude escapar. Te prometo que yo nunca te olvidaré. Una realidad que enciende mi corazón. Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí. Un recuerdo que por siempre tu sonrisa quiero mirar, la intento imaginar. Lo que estoy sintiendo voy a ocultar y nadie lo va a notar. Y fingí no haberte visto y tu reacción también fue igual. Mi interior quería gritar. Te prometo que yo nunca te olvidaré. Cada paso que ahora te recordaré. Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí. Un graffiti en mi corazón dejarás. Dime ya, ¿qué pasó? Una vez creí en ti. Dime ya, ¿qué pasó? Una vez. Dime ya, ¿qué pasó? Una vez creí en ti. Dime ya, ¿qué pasó? Una vez. Cantando una canción, te espero poder mirar. Una realidad que enciende mi corazón. Pensando siempre en ti, creí que estarías aquí. Voy a continuar sufriendo por tu amor. Ya nada importará. Ya nada importará. Quiero despertar de nuevo pensando en ti. En mi corazón un graffiti hoy dejará. Solo yo de a nada. Sueños dibujando sin mi brazo. sueños dibujando. Dibujando, parece ser. regresé. Chum, chum, chum, chum. Cran, cran, cran, cran, cran, cran, cran, cran, cran, cran. Acá está. Dice Mogokan que no, que anda sin datos, solamente la red interna. No creo que sea un problema como tal para reiniciar datos. Yo creo que más bien es que algunos edificios suelen ser bastante de paredes bastante gruesas y bastante profundos. Y el donde trabaja Wikimogo es un caso de este punto. Las paredes de su trabajo son muy gruesas y es difícil que la red se dé o vaya la señal de internet esté óptima como para trabajar o escuchar o hacer algo, porque sí está cañón. Ese parece más bien un búnker. Por acá nos comentaban otras cosas. A ver, saludos a Rayel, que ya llegó. Lo de las noticias falsas. Sí, a mí también eso me causa estragos mentales. ¿Cómo les go? O sea, sí, por lo menos aquí en México tenemos una página que se llama El Deforma, que es una crítica a un periódico que se llama Reforma. Y sí se avienta las fake news, porque de hecho de eso se trata, es la página. Pues es la burla de todas las noticias que suceden en México, ¿no? O de las noticias más sonadas que suceden en México o en el mundo, pero que son sonadas. No sé, no sé, que asaltaron, por ejemplo, hace poco asaltaron la Casa de Moneda y no sé, sacan algo referente con ese tema de una forma chistosa, como para hacer más llevadera el hecho de que nos carga la payasa con X, Y o Z, pues, políticos que estén a cargo del país. Así que pues ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas odiamos de las redes sociales? Bueno, por lo menos a mí, no sé si le suceda a ustedes también, yo espero que sí, para sentir que no estoy tan sola en el mundo. Hay veces, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando, por ejemplo, tengo insomnio, como hoy, que no he dormido nada, y entonces empiezo a ver Facebook, no por el hecho de entretenerme, sino por el hecho de como a ver si ya me canso, me da sueño, y la gente te empieza a hablar, hola, ¿qué estás haciendo? Hola, que no sé qué. Y si no le contestas, te empieza como a intensiar, te empiezan a mandar más mensajes o a decirte, sé que estás ahí, y es como bastante molesto. No sé si a más gente le pase. Me estás dejando de visto, ¿no? También me han dicho. Y no es por ser y grosero, sino que a veces no es el momento o estás haciendo otra cosa o no sé, ¿no? Como que no estás al 100% todas las veces de la vida como para contestarle a toda la gente. Que dice Yasus, las que más me molestan son las que te solicitan para invertir en criptomonedas o dejar tus datos de tarjeta. Sí, también. Pero creo que una de las cosas que más detestamos actualmente es la cantidad de comerciales que pasan en todo. ¿Quieres ver un video de Facebook? Bueno, dos, tres comerciales, dependiendo de qué tanto dura. ¿Quieres ver un video en YouTube? Bueno, depende de qué tan popular es, entonces te avientan hasta 8 comerciales. A mí me ha pasado en un programa de 10 minutos tener 4 comerciales. Entonces sí es como que, ¿qué? O ya de plano los mismos youtubers hacen sus comerciales. Pero eso no significa que te salves de los otros comerciales, ¿no? Debo de confesar algo. Les voy a comentar algo que no me iba a poder aguantar mucho tiempo más. Hace poco estaba viendo algunos videos de Dross, porque de vez en cuando me gusta ver si sigue haciendo bien su chamba. Ya me di cuenta que no, que cada vez, pues ya como que eso de hacer su canal de YouTube, pues más bien se lo deja a sus seguidores y sus changos rasurados que tiene como amigos o como fans, y pues ellos le hacen la chamba y el otro pues nada más disfruta de la fama, o no sé cómo funciona, porque ya es como, ah, este video se lo debemos a fulano de tal que nos dio toda la información, y a fulano de tal que nos hizo la canción, y a mí, síganme comprando mis libros, ¿no? Pero Dross, últimamente lo que hace es sus autocomerciales de sus productos, de sus libros, incluso hizo un video comercial, relatándote algunos datos como para que te llamara la atención su libro, y pues ya lo compraras, ¿no? De ahí en fuera, pues te pone, oh, si te gustó mi esto, pues cómpralo, ¿no? Ya está disponible. Y como eso, N cantidad de youtubers que pues hacen sus libros de nada, pues porque obviamente, pues así como que digas, oh, qué escritores son, pues no. Pero bueno. Dice Yasu, yo entiendo que tengan comerciales, de algo tienen que vivir, pero no pongas publicidad en videos no monetizados. Pues ahí ya es cuestión, es que tú no, yo tengo entendido que tú no pones la cantidad, y eso lo han dicho varios youtubers en sus videos, tú no pones la cantidad de publicidad, simplemente la cantidad de publicidad depende de qué tan famoso es tu canal, o qué tan famoso es ese video. Entonces, si eres un youtuber que no importas, pues no te van a poner, quizá el comercial de inicio, ese que ya es como de siempre, y de ahí en fuera, pues como no eres famoso, pues ya no vas a tener ningún otro. Pero si eres, no sé qué youtuber es famoso ahorita así a nivel grandote, pero entonces te ponen dos o tres. Si eres muy muy muy famoso, pues entonces chéngate estos cinco, ¿no? Y bueno, así. Dice que bueno, ahora lo que hace Dross es hacer videos de su pez. Que fue a mí eso fue algo así como de lo más baboso, porque hizo un video quejándose de que no iba a hacerle un video a su pez porque su pez es un ser inerte que no dice nada, que no habla, que no, realmente los peces piensan poco, y cosas así. Y de que no le iba a hacer un canal a su pez. Y al siguiente video ya tenía su canal de su pez. Entonces sí fue así como que, ajá, sí te creí. Pero bueno. Otra cosa que no nos gusta de las redes sociales. Bueno, yo soy... Aquí quizá me caigan pedradas. Pero yo soy una de las personas que me desquicia con las faltas de ortografía. Cierto es que no pongo muchos acentos. Soy una persona que carece de acentos y los pongo pocas veces. Yo sé que cometo, porque además cuando veo mi publicación digo, aquí le hace falta el acento, aquí también, acá, creo que va aquí. Pero no soporto el qué con K, el aiga, el vistes, el hacer con... Hacer sin H separado y S. No sé, son como muchas faltas de ortografía. O sea, ya son excesivas las faltas de ortografía. Yo entiendo que de repente quieres escribir rápido y pones, no sé, una forma de abreviar las cosas, sí. Yo en aquellos ayeres cuando... Cuando el celular mandaba mensajitos y literal tenías menos de 140, eran como 100 caracteres o 50 caracteres, y tenías que enviar un mensaje y te cobraban 5 pesos por mensaje, de verdad hacías hasta lo imposible por no poner todas las letras. Sí ponías la K para decir qué, o la Q, para poner qué, y por qué era PQ, o sea, sí como que te ahorrabas ciertas letras. Pero estamos hablando, por ejemplo, ahorita de Facebook, donde neta no te pone límites tan cañones. O sea, Twitter, pues sí, son 140 caracteres. Pero en las demás redes sociales son como, escríbele, manito, ¿no? Y sí se avientan unas donde sí, no manches, sí siento que me van a sangrar los ojos. Que dice, bueno, ahora que lo, ¿qué? No, Dross se volvió lo que más odiaba. Sí, ya tenía rato siendo babosadas Dross, porque ya no se esfuerza. Yo siento que ya no se esfuerza. Me gustaba mucho. Era entretenido, era algo que sí me llamaba la atención. Y de repente, puf, así, al pique, todo lo mandó a hacer con sus amiguitos, con sus fans, o sea, como que ya todo el mundo le hace la tarea. Desde mi punto de vista, no me gusta. Ya no me gusta, por eso ya lo veo de vez en cuando. Es como, pues si ya mejor te vas a dedicar a otra cosa, pues ya, llégale, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, super sad. ¿Qué otra cosa? No sé qué otra cosa se les ocurre que les cae mal de las redes sociales. En lo que le quede. Una vez un profesor me dijo que leyera un libro lleno de errores ortográficos. No, no podría, me daría algo ahí. Y yo le dije que si podía cambiar de libro y por suerte accedió. Ok, sí, no, yo creo que eso me dice un profesor y no me deja otra opción y yo creo que sí reprobó su materia. Sí, no. Entonces, vámonos con nuestra amada y queridísima sección. Como hoy, 8 de agosto, pero de 1786, en Francia, Mont Blanc. ¿Qué? Es el Mont Blanc es escalado por primera vez por Michael Gabriel Packard y Jacques Balmat. En 1916, en Estados Unidos, se inaugura oficialmente el funicular de las Cataratas del Niágara. ¿Qué rayos es un funicular? Es como un ferrocarril. O sea, sí es como lo más parecido a un ferrocarril. Pero son esos que suben pendientes muy pronunciadas. Sí, son como... ¿Por qué no es igual que un ferrocarril? Bueno, porque un ferrocarril no puede subir pendientes porque las maquinarias son más pesadas la mayoría de las veces de lo que cargan. Entonces, un funicular es algo que puede subir pendientes muy, muy empinadas sin ningún problema. Ok, hasta ahí vamos bien. Un 8 de agosto de 1945, la Unión Soviética declara la guerra a Japón e invade Manchuria. Un 8 de agosto, pero de 1974, en Estados Unidos, el presidente Nixon anuncia su renuncia por televisión, causando todo un caos. En el 2001, Estados Unidos lanza la sonda Génesis con la misión de estudiar el viento solar. Obviamente nada más el viento solar, porque si no la chingadera se deshace. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En un 8 de agosto, pero de 1879, nace Robert Holbrook Smith, cofundador de Alcohólicos Anónimos. En 1944, John Holmes, actor no por altamente reconocido, nace. Si no saben quién es John Holmes, ahí se los dejo de tarea. En 1950, nace Ken Kataragi, presidente de Sony Computer Entertainment. En 1951 nace Mamoru Oshii, es director de cine, de televisión, escritor de origen japonés, famoso por sus historias con filosofías orientales, quien dirigió diferentes animes, siendo así bastantes muchos, populares, entre ellos Ghost in the Shell, las películas de Paklabor y la serie de Urusei Yatsura. También mantiene la distinción por haber creado el primer OVA, anime producido exclusivamente para su venta en video. Por su trabajo, obviamente, ha recibido bastantes premios y ha sido candidato para otros tan conocidos como la Palma de Oro y el León de Oro. De las cosas más destacadas que seguramente han conocido es Ghost in the Shell, como ya mencionamos. Con sus hermosísimas, con sus variosísimas versiones, Ghost in the Shell Standalone Complex y Ghost in the Shell 2 Innocence, además de Avalon, Blonde y Blood, The Last Vampire. Y pues ya, si quieren saber más de él, pues échense un clavado, porque sí tiene una vida bastante, bastante exitosa este señor y ha hecho un montonal de cosas. ¿Qué más? En 1961 nació David Evans, más conocido como The Edge, guitarrista de YouTube. Además de eso, es el Día Internacional del Gato. En Suecia es el Día Internacional de la Reina. En Taiwán es el Día del Padre. Y también internacionalmente es el Día del el Día Mundial del Orgasmo Femenino, que se celebra desde el 2006. Y bueno, es una celebración que nació en un pueblito brasileño llamado Esperantina, y en realidad todo se debe a quien entonces era concejal de este poblado, José Arimetia Dantas La Cerda, quien, interesándose en un estudio realizado por la Universidad de Piauí, descubrió que el 28% de las mujeres de esa región eran incapaces de llegar a un orgasmo, y el concejal concluyó que estos resultados demostraban una problemática grave en la salud. Como dato extra curioso, recordemos que hace muchísimos años las mujeres que no solían tener un orgasmo eran tratadas por esquizofrenia, y lo que se les aconsejaba, bueno, era la masturbación y la estimulación sexual para poder lograr el orgasmo y estar más tranquilas. Así que si usted está muy estresada, muy esquizofrénica, pues dense un toquetón. Y acaba. Dice por acá, los memes ofensivos. Mira, los memes son ofensivos. Sí, perdón, pero si un meme no ofende, no funciona. Yo recuerdo los memes cuando los memes hablaban de negros, hablaban de amarillos, hablaban de bajos, de gordos, de feos, de feas, de gordas, de todo. Y si te quedaba el saco, te chingabas, y si no, pues pasabas. Y ya. Los que publican sus indirectas, dice Tony por acá, que ya llegó Tony. Hola, Tony. Sí, los que publican sus indirectas. Es divertido. Yo acabo de publicar hace poco una indirecta muy directa. Que sí, tenía más directa que indirecta. Y La verdad es que no esperaba que contestara, pero fue algo muy chistoso. No por querer publicarla indirectamente, sino porque el hecho fue muy chistoso. ¿Qué es el Día Internacional? ¿Qué? Tan temprano y hablando de orgasmos. Es el Día Internacional, no es mi culpa. No es mi culpa. Yo nada más hago del conocimiento popular lo que ya es de información popular. Dice Facu Julián, sí, aquí llegó Uma. Ay, hace 20 minutos. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. ¿Qué bloque más largo? Uy, perdón. Y según yo fue cortito el bloque musical, pero bueno. ¿Qué otras cosas son las que más odiamos de las redes sociales? No sé. Los stalkers. Esas personas sí dan miedo y no me gustan. Bueno, debo de aceptar que una de las cosas que sí me chocan de las redes sociales es que ahora todo mundo se ofende por todo. No puedes publicar tan fácilmente algo contra los veganos porque pues se siente, ¿no? No puedes publicar algo que opinas contra las feminazis porque se sienten y te atacan, ¿no? No puedes decir, mi marido es el más bueno del mundo, porque entonces, no, los hombres son unos represores malditos y que no sé qué, así de, ok, ¿no? O no puedes publicar, no sé, alguna cosa grasosita, porque, bueno, una hamburguesa así jugosa y grasosa, porque, ay, vas a engordar, que no sé qué, puta madre. Nos quedan 30 minutos y el límite de amigos. ¿Son 5,000 en Facebook? No sé, nunca he llegado a 5,000. Ahorita les digo cuántos amigos tengo. Yo soy pobre y ¿qué otra cosa puedo dar? No creo llegar ni a 1,000. Ah, miren, interesantemente. Llego a 972. Cerca de mí. 972 amigos. De los cuales yo creo que conozco 20. Dudo mucho llegar a los 5,000 en algún momento de la vida. Pero sería interesante. No sé, o sea, y luego, o sea, se te acaban los amigos en la cuenta. ¿Y luego qué haces? ¿Te haces otra cuenta y empiezas otra vez? ¿O cómo? No sé, dice Tony, contra los trans, contra... sí, publicas, oh, orgullo gay, puta, todos se te avientan, publica. Otra de las cosas que sí me super ultra mega frustran son esas páginas religiosas. A mí me ha tocado que me han atacado páginas religiosas. Porque tengo el cabello de colores, porque me maquillo, una vez me tomé una foto de... Me hice unas uñas de esas que te pegan y te ponen así bien bonitas. Y luego no te puedes ni rascar ni hacer muchas cosas. Y una señora de una página religiosa me escribió para decirme que me iba a ir al infierno. Y yo así de, ¿qué pedo, señora? ¿No? Tuve que bloquear todas esas... Pues, bueno, generalmente las bloqueo. Porque si es así como que, ok... Ya sabía que soy satánica de algún lado, pero pues, ya que me acosen así, no manchen. Dice Yasus, yo solo tengo 127 amigos. No sé, ¿te regalo amigos? ¿Quieres más amigos o menos? Dice Tony, yo solo con 200 y voy quitando gente. Es que yo no me acuerdo quién es. Sigo, ¿qué? Dice Boca Lugar, tengo 396 en Facebook. Ya sus páginas religiosas y no las bloqueo. Ay. no los bloquea y no los bloqueo. No sé, pues es que de verdad que son bien, bien exagerados, bien azotados. Digo, no tengo nada en contra de sus religiones, pero al parecer todas sus religiones sí contra mí, entonces, pues, Ahora ya me siento popular. Oh, el día de hoy me siento popular. Solo por eso subiré todas mis fotos a Facebook y así. Oh, Uma levantándose de la cama. Uma metiéndose a bañar. No, metiéndose a bañar, no. Uma levantándose de la cama. Uma desayunando. Uma limpiando la popis de la perra. Uma con su perra. Uma con tirano. Uma poniéndose el pantalón. Uma con playera nueva. Oh, y así. Tengo 87 solicitudes. Pues ya, acéptalas o niégalas, no inventes, no los dejes esperando. Pobrecitos, imagínate. Pobrecitos. No sabes que los hacen sufrir. Chan, chan, charan, chan, charan, chan, chan, chan, chan, charan, chan. Uma cocinando el bento. Ah, sí, Uma cocinando bento. Uma haciendo la comida. Uma rascándose una boobie. Uma, ¿se pueden hacer pedidos? Sí, sí, se puede hacer pedido. ¿Qué? ¿No te da comezón? ¿Una nalga de repente? Ay, ya empezó de presumida la Reyel. No es cierto, Reyel. Es que dice Reyel que tiene ella 1090 amigos porque acepta a todo el mundo. ¿Ves? Ella es como yo. Aceptamos a todo el mundo y nada más. Bueno, en mi caso yo nada más bloqueo a los que se ponen salvajes. Como, ¿me enseñas tu ropa interior? ¿Cuáles son tus medidas? ¿Eres soltera o casada? Porque así, de verdad que así hay gente que te... O sea, les pones aceptar y luego por Messenger te mandan este tipo de mensajes. Y si es como... ¿Qué pedo, gente? Poco a poco los agrego a los que... poco a poco los agrego. Es que son amigos de mis amigos. Uy, qué fresa, yasus. A mí me han acosado más mujeres que hombres. A mí, te debe ser una, a mí nada más una mujer me acosó. Y me dijo que si hacíamos un trío con su esposo. Y yo así de... No. ¿No? Y fin. ¿Se pueden hacer pedidos? Dice Freustel. Sí, sí se pueden hacer pedidos. El, nada más que se puedan descargar, por favor, porque si me los mandan y no se descargan, pues ya estamos en pedos. Este, cham, cham, cham, ¿qué más? Diablo, señorita, exactamente, así me quedé. Así, con la misma cara. De Tyrone, así de, diablo, señorita, ¿qué pasa? Dice Vocaloid Warrior, yo tengo solicitudes de gente que tiene muchos amigos en común conmigo, pero no los conozco. Ay, qué fresa, Vocaloid Warrior. Imagínate si hubiera hecho ese tipo de situaciones, no te hubiera conocido. Ni siquiera es más, ni siquiera nos hablaríamos ni seríamos amigos. Y entonces sí, sería triste. Porque eres amigo de mis amigos y después te volviste mi amigo, pero... Dice Jesús, ¿y si son hombres disfrazados de mujeres? Qué creepy. No, cri, cri. Este, seguimos esperando el pedido de Frost Tales. Cri, cri, cri, cri. Seguimos esperando el pedido de Frost Tales. Nadie va a hacer más pedidos, entonces ya. Ningún pedido, ya sus puedes hacer pedidos. No hay nadie que pida pedidos más que tú. Frost Tales no hace pedido, nada más me preguntó. Venga el pedido. Vámonos entonces con musiquina ya para el último bloque musical. Y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Animate, continuamos. Y así, y así.

手を語るよ赤裸々にね音の姿見せてもいいかな許してくれるの窓も hasta every vibe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Promise you, I promise you. Para na, yoru wa, omoide mo nazote. Itsu kara, konna ni, namida ga deru. Yeah. 毎日夢を見ろ、そして全てを飛び越えろ。 Bueno, ya regresé. Churun, churun, churun, churun, churun. Yo creo que ya no pusimos qué más otras cosas odiamos de las redes sociales. Pero creo que ya. Por aquí escuchamos buenas rolas, buenas últimas rolas. Megaman por ahí. Unas que nos puso Rayel para cortarnos las venas. No supe si era. Para cortarnos las venas, en serio. ¿O qué pasó? Pero bueno. Ok, no, ya. Sí, ya acabamos de todas las canciones. Yay. Entonces, bueno, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Los espero el día lunes. Acuérdense que el programa es lunes, miércoles y jueves. Aquí por Radio Doki, donde hacemos Toki Doki en tu corazón. ¿Y qué? Pues ya, en un ratito queda el podcast. Pórtense bien. Si se van a portar mal, no me avisen, no me digan, no me cuenten. Exacto, así mero. Así como dice Jesús. Hi, hater. Bye, hater. El lunes, acuérdense, tempranito, 10 de la mañana a 12 del día. Horario de México, así que pues échenle ganitas ahí, prográmense el despertador y pues aquí nos estaremos escuchando y leyendo, ¿verdad? Porque pues, yo los leo, ustedes me escuchan. Y pues ya, los quiero mucho, pórtense bien. ¡Chai! ¡Chai!